Ok, hola a todos, hola a todas. Esto se llama Mejor Sin Título. Yo soy Javier Andrade. Si quieren saber más de quién soy yo, vayan al episodio 1 donde explico quién soy yo. Hoy nos acompaña Ernesto Carrión, escritor guayaquileño que publicó recientemente El Día Que Me Faltes, ganadora del premio LIB. LIB. En Guadalajara. En Guadalajara. También publicó Incendiamos las Yeguas en la Madrugada, ganadora del premio Casa de las Américas en 2017, que se publicó también recientemente en Ecuador y se la puede encontrar en la Casa Morada, entre otros lugares. Ernesto Carrión también es guionista y está en este momento en el proceso de adaptación. Están filmando o están a punto de filmar una película basada en su novela Incendiamos las Yeguas en la Madrugada. Tal vez empecemos con eso. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Bueno, te corrijo un poco. Corrige. Se está haciendo la adaptación de... Bueno, hice la adaptación de la tercera parte de Tríptico de una Ciudad, que narra la historia pues, de unos... en los 90, unos chicos en un colegio de élite que se, junto en, con un policía encubierto secuestran travestis en el 1 de mayo y los llevan a la perimetral para asesinarlos. Entonces es una historia de violencia, un lado B de Guayaquil, ajá, del que poca gente sabía, ¿no? Sobre todo en los años 90, cuando todavía estaba en vigencia esa ley que decía que por homosexualidad un hombre iba hasta 8 años preso. Ahora, claro, imagínate, o ser homosexual y encima prostituto, estás por fuera de la ley. Entonces te podían hacer lo que les daba la gana. Eras como un proscrito así, básico. Por ahí, ¿sí?, va la historia y por ahí se va a empezar a rodar. Y a partir de ese hecho histórico se construyó una narración de ficción. Sí, se construyó una narración de ficción con estos muchachos y con, pues, con el policía. Y es una trama policíaca, pues una historia que de alguna manera trata también de documentar esta etapa de desaparecida de Guayaquil, ¿no? Pues algunas de mis historias tienen que ver con eso, ¿no? Con ese lado B de Guayaquil, esa ciudad que tratamos de ocultar y que no, uh-huh, está pues en los folletos turísticos, ¿no? Ajá. Excelente, buenísimo. Bueno, pues buena suerte con eso y estaremos más bien, sería chéverísimo conversar más bien de la carrera en largo, pero en otro momento, porque en este episodio en particular lo que queremos es tener una reacción, un poco de reflexión ante el hecho más importante de los últimos 15 años, 20 años de televisión, que sería el final de Game of Thrones, que nos tiene a todos incendiados. Así que vamos a jugar a esto. Un buen punto de partida que me ponen acá delante mío es un tuit tuyo que dice, y cito, qué lástima de final, casi Disney, ni siquiera el dragón se salvó de los guionistas. Bueno, a mí me parece que lo que hizo... A ver, desde hace 2 temporadas se ha separado verdaderamente la serie de los libros, eso ya lo sabemos. Porque ya no hay material que adaptar. Sí, ya no había material que adaptar y ellos tenían que avanzar. Y me parece que ha sido ese tipo de cine que empieza a hacer concesiones con la audiencia, ¿no? Por, ajá, ejemplo, lo que vemos con lo que pasó en la última trilogía de Star Wars, que para mí también es fatal. Correcto. Puede ser que hay gente que le guste. Para mí me parece que el peor villano es Kylo Ren, es un villano llorón, pusilánime, que no tiene nada que ver con Darth Vader. Sin embargo, hay gente que dice que Kylo Ren es un gran villano. Para mí no lo es. De acuerdo. La máscara la utiliza sin tener que utilizarla. ¿A qué voy? Que en este caso, volviendo a Game of Thrones, se ha separado los libros, la historia de los libros, por ejemplo, lo que era una trama política que nos mantenía todo el tiempo en suspenso en las primeras temporadas, que podía tomarte hasta 4 capítulos, 5 capítulos, en que entre ellos se pusieran de acuerdo para hacer algo, ajá, una jugada estratégica, alianzas y enemistades que se iban ganando. En este capítulo, en un segundo resuelven quién es rey. Correcto. Este es rey y todos estamos de acuerdo. Hay una reunión de 15 minutos. No, 5 minutos. Express. Y la hermana dice, ajá, pero a este no puede tener hijos. O sea, la hermana da por sentado que como está en una silla de ruedas, el hermano no puede tener hijos. Y tiene un Lannister y dice, mejor que no puede tener hijos. Porque ya sabemos que los hijos de reyes son unos malditos. Claro, lo hemos vivido. Y lo hemos vivido. O sea, es una parodia. Yo dije, ojalá que alguien estuviera soñando el episodio porque parecía tan falso, ajá, que se caía por todas partes, ¿no? Entonces me pareció irrespetuoso con los personajes. Es como, no sé si viste House of Cards. Ajá, ajá. House of Cards, el tono político, el tono de las alianzas estratégicas siempre se mantenía sobre lo alto, no siempre estaba muy alto. Correcto. ¿No? Y casi que toda una temporada podía ser simplemente el armar una estrategia para obtener algo que querían. ¿No, sí, verdad? Un poco funcionaba con el ritmo de un ritmo, si quieres, más realista que viene, pucha, se va atrás hasta Ricardo III, que básicamente es House of Cards adaptado de alguna manera. Pero hay un respeto por el público, por la inteligencia del público de procesar una trama un poquito más compleja. Así es. Y aquí, a pesar y de eso toda, no pasó acá. Sí, y aquí, a pesar de toda la ficción medieval que nos ha mantenido también alegres y todos los dragones y toda esa cuestión fantástica, había una trama política, había una intención de una lucha por el trono, ¿no verdad? Correcto. Que de pronto desaparece. El hecho de que Bram acepte el ser rey cuando 2 minutos antes había dicho que no quería aceptar ni ser señor de Winterfell, es una contradicción total del personaje. Claro. Que también hace pensar que todo el tiempo, como él ha viajado en los tiempos, él ya sabía que iba a ser rey, lo que lo pone como un canalla también. Entonces, al final, y se puede discutir, el argumento es que Bran Stark es el villano final de Game of Thrones, porque él, con una sangre fría increíble, al tener una clarividencia y ser este cuervo de tres ojos que mira todo, simplemente dejó que la huevada más o menos pase y que las fichas aterricen en un lugar para él solamente poder decir, sí, bueno, soy rey. Claro, lo que vendría a decir, entonces, ¿para qué demonios era el cuervo de tres ojos? Ajá. Y lo que también nos hace pensar, ¿para qué demonios pues Jon Snow era Targaryen? Entonces yo le decía aquí a Fernando que un mejor final quizás se habría dado de pronto el dragón lo quema a Jon Snow, pero Jon Snow no se quema porque es Targaryen. Y de esa forma yo me sentiría respetado como televidente, como porque dije, claro, por eso es que era Targaryen, porque cuando llegara este momento no se iba a quemar. Y luego le dan la corona, pero él desiste de la corona, la declina. Ajá. No lo echan como un perro. La rechaza. Porque su condición es que no puede ser rey y sufre tanto, ha matado al amor de su vida, ha perdido a su novia anterior. Claro. Él tiene que irse con los Free Folks. Toma algún tipo de decisión consistente y coherente con el personaje que has conocido por 8 años, ¿no? Ocho temporadas. 10 años, básicamente. Claro, 8 temporadas y sobre todo que es un personaje que revivió. Ajá, o sea, ¿para claro, qué carajo claro, revivió? Para que la como familia lo vea. El mismísimo Cristo ha resucitado para básicamente hacer qué. Y revive para que vengan los hermanos y lo vuelvan a abejar. Como tú eres el negado, el bastardo. Vuélvete para allá porque no puedes estar aquí. Es el entenado. Entonces él vuelve a coger la del Chavo del Ocho, la ropita y se va de nuevo. O sea, es como una cosa. O sea, es indigno el personaje. Pero si el personaje lo hubieran hecho rey, yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? No puedo aceptar eso. Me voy con los Free Folks. No solamente eso, alguien por Twitter había puesto, alguien en Estados Unidos, estoy feliz porque todos los Starks han ganado. Y pone Jon Snow, Stark Targaryen, el rey de los Free Folks. Los Free Folks son Free Folks, no tienen rey. Claro, empezar, no existe la idea de un rey como tal. Ahí es absurdo. Los personajes coherentes para mí, que lograron los guionistas fue, el final de Sansa Stark es coherente, porque ella pasa de ser una chica pues inocente, una chica que va a vivir con este Ramsay Bolton, que era un maldito. Bueno, y antes de eso, casada con el Joffrey, simpatiquísimo, amigable, un humanista, sí, Joffrey Baratheon, y también, ¿no? Con Tyrion Lannister. Ajá. Y al final vive con este Littlefinger, que es el que de alguna manera pues la va a utilizar. Y luego ella pues despierta y se convierte en esta mujer empoderada que termina de reina de Winterfell. No, pero eso me parece coherente. Y el final del perro matando a su hermano de la montaña, lindo final, coherente. Metiéndose al fuego con el hermano y muriendo antes de ver el final, sobre todo. Bueno, ahí hay una cosa triste. Ahí hay dos cosas tristes que me parece bacán añadir. El personaje de Arya para mí es como el desperdicio más grande, sobre todo habiéndole dado este gran momento de eliminar al Rey de la Noche y no sé qué. Pero es un personaje que está construido, que pasó, me parece que 2 temporadas en este proceso de convertirse en esta asesina de las mil caras y no sé qué. La ninja. Sí, básicamente, ¿no? Entonces la man ya es Spider-Woman y va a matar a Cersei. Y 5 minutos antes de llegar de un viaje eterno, ¿verdad? De Winterfell a King's Landing y toda la vuelta, el Hound le dice, ¿sabes qué? Amiga, date cuenta, tal vez no está bueno que mate, esto no va a estar bien, chao. Y la man le dice, ¿sabes qué? Bacán, sí, tienes toda la razón. Y 8 años de lógica narrativa me los meto en el culo. Es que ese es el punto, O sea, eso es un poco problemático, ¿cómo digamos? Transforman a los personajes y les hacen poner otra lógica al final. O sea, les cambian la lógica narrativa, como dices, pero los convierten en caricaturas de sí mismos. Por ejemplo, y más drástico todavía, lo de Jaime Lannister. Habían plantado un romance entre Jaime Lannister y Brienne de Tart. Estaba plantado. Mucha gente seguramente lo quería ver. Hacen que el tipo diga, no vas a honrar los acuerdos, le dice la hermana, me voy porque yo voy a honrar los acuerdos. Se vuelve en ese momento noble el personaje. Piel deja de ser un villano. Nosotros estamos con su nobleza y lo vamos a seguir. Llega allá, le hacen un juicio, ponen el pecho por él, pues Brian de Tarde pone el pecho por él y dice, y bueno, vamos a dejar que se redima Jimmy Lannister, pelea con nosotros, pelea con ellos, pelea contra los zombies. Mata, ¿no? Mata 60.000 zombies. Ya, mata 60.000 zombies. Con la mano izquierda. Ya, y se acuesta con Brian de Tarde. Y luego en una cuando, escena muy pulcra, yeah, ¿eh? Una escena así, yeah, desnudo. Y luego cuando escucha que le han bajado un dragón, decide volver a ser malo y volver a ir a ver a la hermana. Ajá, o sea, se movió de un lado del mapa al otro solamente para acostarse, comprar de tal y volver a donde la hermana. Correcto. Y ahí dice de nuevo, yo, a mí nunca me interesaron los inocentes. O sea, claro. ¿Para tienes esquizofrenia? ¿O claro, qué pasa claro. contigo? O sea, y la relación sexo con kilómetros recorridos correcto, tampoco, o sea, ahí como que no tiene tanto exacto. sentido. Me ¿no? parece que lo que querían hacer es que mucha gente seguramente quería ver el final romántico fatal de los dos hermanos abrazados. ¿Por qué fatal? Porque el Cersei se merecía un final con una lanza enorme. O sea, Cersei se merecía un final espectacular. Por supuesto. Peleando por supuesto. Con Daenerys o con el dragón o con una lanza que la atravesaba. No ese final de un techo que tal cae. Tal vez no ser aplastado. Esto se llama Deus Ex Machina, ¿no? Básicamente de la nada viene algo desde que resuelve. Ellos se encuentran, tienen un momento, de repente son buenitos y les cae un techo encima, ¿no? A mí me parece que trataron de alguna manera de que lo que primara fuera únicamente aquellas cosas que la mayoría del público quería ver. De pronto la gente quería, mucha gente estaba feliz con este final, entre comillas, romántico, torcido, estos dos hermanos muriendo abrazados cuando está cayendo el techo. Bueno, ¿no? Es un argumento por el sexto, pero mira eso, por ejemplo, Daenerys, que un capítulo atrás sabe que Jon la ha traicionado y se lo dice a Tyrion, me traicionó Jon. Cuando hace su discurso hitleriano, Jon se acerca y la mira con cara de que ni te me acerques, pana. Claro, claro. Y luego lo abraza para que le clave la daga. Claro, o sea, claro. Hay algo no me empata. De nuevo, no es cero lógica. Es cero lógica. Pero luego viene el dragón, ¿no? Y en su cero lógica, digamos que el dragón quema el trono de hierro y eso se vuelve Disney, ¿no? Porque al momento que él quema el trono de hierro, está diciendo esto es lo que le hizo daño a mi mamá. Correcto. Entonces voy a quemar, este es el símbolo de la ambición, bueno, algo malvado. Un psicólogo de dragones tendría una sesión maravillosa. El dragón maduró. Manejando ese tema, ¿no? Drogon, hablemos de por qué quemaste ese trono. Claro. ¿Qué quisiste hacer? ¿Qué trauma querías solucionar? Claro. De acuerdo. Y no acuerdo. Solo eso, sino que también Gusano Gris, que hace 20 minutos degollaba gente en la calle solo porque había estado aliado a Cersei, no mata a Jon Snow ni mata a Tyrion, sino que los tiene escondidos en la cárcel hasta que vengan unos señores del norte, o sea, unos lores. A decirle qué hacer. Cuando él ha venido luchando años por la libertad de los pueblos con Daenerys, ¿no verdad? Claro, con y ahorita ya está en un plan borracho de sed de sangre, una cosa así como cualquier persona que es un enemigo nuestro tiene que morir. Pero no estos dos porque son importantes. Claro, pero aparte viene de con acuerdo, esta mujer acuerdo, asumida acuerdo. Como Mesías que venía liberando pueblos. O sea, que odiaban a los que esclavizaban. Y él, sin embargo, se sienta con toda la tropa a esperar a que lleguen unos señores del norte para juzgar a estos males después de unas 6 semanas. Porque salen con más barbas. Sí, ¿no? Están barbitas. Sí. Ha pasado tiempo. No se han bañado. Y pone solamente su mala cara de como que no estoy de acuerdo con esta solución. Claro, y no pero me voy a dejar dominar por el hombre blanco que ha venido del norte a educar. Claro, o sea, es una falta de respeto con los personajes y también con el espectador, porque uno dice, o sea, ¿qué pasa aquí? Esto es verdad. Y encima viene el enano, perdón, Tyrion, y se saca del bolsillo. Gente pequeña, creo que es el término. Se saca del bolsillo quién va a ser el rey. Y todo lo escucha. Y no solo eso es inconsecuente. Por ejemplo, tienes ahí al pana Jon Snow el gordo. Es incapaz de decir, Jon es el que es el verdadero rey. Es Targaryen, él es el verdadero heredero. Se queda callado. De hecho, tengo este gran secreto que básicamente saben Sansa y el enano, pero que nadie va a mencionar ahorita porque no conviene rápido. Para cerrar esto, hay que cerrar rápido el capítulo. Esto hay que cerrar rápido. Entonces dice, toda la fidelidad a Jon Snow y todos los capítulos anteriores de esta temporada donde se hablaba de, oye, guarda el secreto, cuando vayas a decir que yo soy Targaryen. Y ya después de 5 segundos ya lo había dicho. Ahora nadie lo dijo. Claro. Nadie dijo que era Targaryen. En un momento en el que tal vez sería importante como información. Ahí no lo vamos a decir. Tal vez decir la verdad del linaje de Jon Snow, no lo vamos a decir. Y no solo eso. Todos los tipos que están en esa reunión final, todos tienen vínculos con la casa de Stark. Entonces es una vaina increíble. Y no solo eso. Esto es lo más inconsecuente. Dice Sansa Stark, bueno, pero yo no me voy a sumar a los 7 reinos. Nosotros vamos a hacer libres con el reino del norte. Y los demás dicen, nadie dice yo también quiero. No, todos dicen ok, nosotros seguimos nomás dominados en un reino, tú date más libre. Claro. A nadie se le ocurre también. Nadie dice la independencia ha sido una posibilidad. Yo puedo decir ahí mátense ustedes, o sea, yo me voy por acá ejemplo, con mis digan, claro. Nosotros Dor también queremos ser Dor. Queremos estar en una playa y ser bisexuales, sí, y pasar bomba. Pasar bomba, claro. Totalmente. Así. Que es básicamente lo que han hecho. Lo que hace. Hasta que alguien los mata, ¿no? Hasta que la cosa se pone lámpara. De acuerdo. Eso me lleva a una cosa interesante que es un tema un poquito más amplio, pero que vale la pena discutir. Hay una idea que es que básicamente todo el mundo está imputado con este final por las razones que hemos discutido, entre muchas más. Pero también hay una cosa que a mí me da vueltas en la cabeza, que es, aunque el final, a ver, aunque el mismísimo William Shakespeare se hubiera levantado de la tumba y le hubiera quitado la computadora a los guionistas de Game of Thrones y hubieran dicho, yo resuelvo esta huevada, porque yo sé cómo, la gente igual hubiera estado descontenta. Porque hemos vivido 10 años con esta como telenovela acompañándonos en la vida. Claro. Y tal vez hay algo sobre la época que vivimos y la relación que tenemos con las series en formato largo y en formato que consumimos más o menos a nuestro propio ritmo y como lo manejamos, que se vuelve similar a la relación que tenía la gente en el siglo XIX con la novela, por ejemplo, ¿no? Yeah. Que yo qué sé, Crimen y Castigo se publicaba en pedacitos, ¿verdad? Salía los domingos en el periódico, etcétera. Y tal vez simplemente no queríamos dejar que esta boda se acabe, porque de alguna manera nos deja un vacío. Sí, te entiendo. Mira, para hay mí... Hay una cosa ahí que es interesante, que me acabo de acordar. Hay un cartoon lindísimo en el New Yorker de esta semana que pasó, que son estas dos personas, que son claramente un matrimonio, que está cada uno disfrazado de su personaje favorito de Game of Thrones, que solo se miran y el caption de abajo dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos vamos a tener que hablar. Claro, claro. Ya, mira, yo creo que una cosa es que vas a extrañar un producto con el que has vivido tanto tiempo y sobre todo algo como Game of Thrones que causó, pues, debe ser el show que ha generado, pues, una cuestión increíble en el planeta, ¿no? Sí, un fenómeno global, si quieres. Pero otra cosa es tener un final insatisfactorio e irrespetuoso. ¿A qué voy? Por ejemplo, cuando se acaba Breaking Bad, uno se siente triste, ¿no? Se acaba Breaking Bad, pero uno sabe que se acaba. Uno sabe que cerró. Y te vas con la idea de que Pinkman, cuando coge ese carro y sale y su plan, sobrevive. Tú dices, chuta, Pinkman... Tú te vas con Pinkman. Y tú te vas a imaginar qué Pinkman va a hacer de su vida más adelante. Y que sobrevivió a todo este infierno. Claro, y te vas allá. Cuando tú, en cambio, acabas House of Cards y ves cómo terminó House of Cards, tú dices... ¿Qué me hicieron? O sea, claro. Bueno, lo que hicieron es que Kevin Spacey le cogió el pipí a un montón de gente, tuvieron que matarlo y resolver de otra manera. Exacto. Eso es lo que pasó, ¿no? Exacto. Y de hecho, si te pones a pensar... Entonces, dice que estaba, es un caso particular. Claro, que estaba grabado, supuestamente. Ya la última temporada estaba grabada y tuvieron que tirarla abajo y volverla a grabar. Pero es ridícula la última temporada. Ella, y se sigue hablando del personaje de él todo el tiempo. Claro, o sea, él está ahí a pesar de que está ausente. Es una suerte de fantasma. Es una suerte de fantasma. Sí. Y entonces uno dice, esto es un final insatisfactorio. O sea, ¿sabes por qué te molesta? Porque tú dices, ¿para qué mierda estuve viendo 7 años esto? Ajá. ¿Sí me entiendes? O sea, uno no quería, no es que yo quería que Jon Snow fuera rey. De hecho, creo que todos sabemos que si somos conscientes del arco del personaje, sabemos que Jon Snow no puede ser rey, de alguna manera. Lo tenía que rechazar. Pero no tenía que los hermanos decirle, oye, mira, te vamos a sacar de la cárcel ahora en este momento, pero como Gusano Gris está bravo, tú te vas a tener que ir. ¿Nuevamente a dónde? A The Wall, que ya no tienes razón de existir a The Wall, porque ya no hay zombies. O básicamente, sea, todo el cuento de The Wall, construido por Bran the Builder, antepasado de esta gente, era de tener una avalancha zombie posible, con la cual lidiamos hace 3 episodios. Exacto. Entonces The Wall ahorita es básicamente un parque de diversiones de frío. Es un parque de Frozen temático. Es una cosa que está ahí. O sea, que no tiene... Y hay cosas sueltas también en la serie a los que voy. Por ejemplo, ¿qué pasó con este dios del fuego que determinaba todo? No solo eso, algo más increíble. ¿Tú te acuerdas que Daenerys tenía un amante que era Darío Aldo? Darío Najaris. Y lo deja en un pueblo organizado. Ajá. Ese pueblo nunca va a pelear la última pelea con los muertos. Ese pueblo no aparece más. Claro. Entonces mi pregunta es, ¿no hubiera servido ese pueblo para reforzar la batalla contra los muertos? Claro. Con los hombres. Claro. Eso es una falla totalmente de guión, pues. No puedes verlo. Si estaba reclutando hasta el último hombre. No puedes solamente olvidarte de 300.000 personas que dejaste parqueadas ahí. Es como que te olvides de Puerto Viejo entero. El mapa se lo conoce casi entero, a excepción de donde se va Arya en este momento a explorar. Que es América. Se va a descubrir América. Y claro, y también, por supuesto, es... O sea, ¿cómo dejas parqueado al tipo que le dijiste, mira, cuídame este pueblo aquí, aquí hay 200.000 personas, pero ya cuando te vas a la guerra contra los zombies, estás reclutando hasta hacer la gente Cersei, que es una maldita, tú no lo llamas al man. Ajá, claro. Tráeme todos esos manes acá. No sería tal vez esa buena idea, dado que ahorita tenemos la guerra civil inminente con un par de locas. A ver, aguanta, ahí hay una cosa. Queda perdido eso. El pueblo está enardecido. Yo me imagino todo el planeta Tierra ahorita como los Simpsons en esa imagen con las antorchas, ¿no? Yeah. Que todo el pueblo está ahí queriendo linchar a Homero. Ese es el planeta Tierra ahorita. En parte por el giro de Daenerys hacia esta como maldad y esta locura, ¿no? Se vuelve se vuelve el padre. Repite el destino de su padre, es la Mad Queen como había el Mad King. ¿A vos te parece que eso funciona? ¿Eso tiene lógica narrativa para usar a mí no me molesta que ella vuelva a convertirse y que esté de alguna manera predeterminado su personaje a convertirse hacia allá. Porque de alguna manera tú dices, bueno, viste, ella se convierte. Esto ha sido fácil. Toda rebeldía instaura una tiranía. Correcto. ¿Ya? Y eso de ahí se aplica en la vida real, en la política, etc. Si lo quieres ver a lo largo de la historia. Lo has visto en Venezuela, lo has visto en Cuba, no voy a meterme en política, pero es así. Y luego viene un rebelde, baja a los tiranos y ese rebelde dice, bueno, ahora que tenemos aquí poder, no podemos dejar la corte libre porque pueden estar por ahí los enemigos. No podemos dejar por acá. Entonces empieza a tomarse todo el poder y se convierte en un tirano. Correcto. Y viene otro rebelde. Y ese es el ciclo escapar como ciudadanos. Como civilización no podemos escapar. Correcto, ella haya sido una especie de rebelde, mesías, que iba liberando pueblos y se convierte en tirana, me parece que es una consecuencia lógica. Es coherente, ¿no? Y que salga ya después con su discurso hitleriano y que diga, ellos no tienen eso, no van a tener opción de hablar. O sea, tú ya sabes, ya la man peló cable ahí. Y tiene un poco sentido. Pero de ahí, la situación está romántica, un poco forzada. La situación está de que ella, por ejemplo, se deja abrazar del tipo al que ya le tiene cuidado, al que ya le ha dicho... Me traicionó, al que lo mira mal dos segundos atrás y se deja abrazar de él mirando el trono para que él, en una escena de Shakespeare, ahí sí, le hunda la daga. Te amaré siempre, mi reina. Y el man le hunde la daga y también se queda porque casi que James Snow siempre fue un boludo. Pues, o sea, desde el comienzo es como, es de Juan, ¿no? Él es de Juan, pero es boludo. O sea, no sabe, pero él es de Juan. O sea, él va uniendo los Free Fox, pero no es porque... ¿Sí me entiendes? O sea, porque él es como Neo. Ya, o sea, es el escogido, pero no tiene mucho que escoger. El escogido, pero no quiere, es el destino, él es el escogido. Ese destino es muy fuerte. Entonces, de alguna manera, cuando los pones a los dos personajes juntos, si hay un momento que uno dice chuta, o sea, los dos van a llegar hasta allá, los dos van a de pronto a gobernar, etc. ¿No? Pero luego te das cuenta, sí, o sea, Jon Snow tiene que acabar con ella. Y tú ya en ese punto dices, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Que acaben, pero de una manera digna. Por ejemplo, la muerte de Cersei, para mí, es una muerte pobre. Correcto. Ya, pobre. Ya, incluso la muerte del anterior, el tipo de las Islas de Hierro, que pelea con Jaime Lannister para no dejarlo subir. Euron Greyjoy. Que va volviendo cada vez más tonta. Ya, y la muerte. Cuyo afán de repente, de la nada, ha sido siempre matar a Jaime Lannister. Claro. ¿No? Una cosa como. Claro. Muere en la gloria porque mató a un man que nadie nunca lo vio que mató. Claro, pero por ejemplo, la misma Arya podía haber matado a Daenerys, correcto, ¿verdad? La misma Arya, porque es una ninja, o sea, correcto, por decirlo así. Correcto. Ya, correcto. Ella misma pudo haberlo matado. Pero. Me parece a mí que hacer esa muerte romántica de Cersei, que no pelee, sino que muera de esa forma tan absurda. No solamente eso. Esta mujer tan calculadora que un episodio atrás, una temporada atrás o un episodio atrás, no manda a las tropas y dice, las voy a mandar. Ajá. Y dice, si pierden, no, después me ocupo de los zombies. Ajá. Si ganan, ya tienen la mitad del ejército. Eso es una estratega. Correcto. Esa mujer coge y le mata a Missandei delante para provocarla. Claro. No solo eso. El tipo de las Islas de Hierro se baja un dragón con una lanza, pero tienen 20 de esas flechas, 20 de esos arcos y no se baja después un solo dragón. No, y de repente todo es como mucho más, el dragón es como mucho más después de todo. De repente el dragón es como mucho más inteligente. Bueno, además una cosa que es lo que se llama libre albedrío del dragón, que de repente dice, claro, la maldad no es este carevera que está aquí, sino el trono. Y voy a tirarle fuego al trono porque yo puedo tomar esa decisión porque soy un ser humano con el encéfalo desarrollado de repente. De repente. Porque he sido un animalito por 8 años. Así es. He sido como un perro, digamos, un gato, sin menospreciar a los animales, por Dios santo. Claro, ahí se enoje. Claro. Pero he sido menos desarrollado, llamémoslo así. Sí, yo sí siento, la verdad, que al final le queda debiendo a la gente. Y no es porque... Y la gente discute y todo lo más. Hay gente que está a favor de este final. Yo no le veo ningún tipo de sentido de lógica. Me parece que los personajes quedan de alguna manera, incluso cuando sale ese libro, ve el libro de canción de Hielo y Fuego. Ajá, ajá. Yo digo, con un diseño gráfico bastante paupérrimo, claro, ¿eh? Incluso pero, para Westeros y ya, todo eso es como claro, pero hecho es en como, acero, pero es como esa última hora, del, con un el chiste color del libro, dentro del libro, sí, y al final sí, es totalmente sí, los hobbits despidiéndose en la escena del agua y subiéndose al bote, o sea, el tipo dijo, solucionemos este episodio rápido. El pueblo, vuelvo a la masa de los Simpsons con las antorchas, está enojado porque básicamente los chicos, que son D.B. Weiss y David Benioff, no están a la altura de Martin como escritores, al final del día es eso todo. El hombre es el Tolkien moderno, si lo quieres llamar de alguna manera. Los otros manes son manes que se ganan su vida escribiendo televisión. Y acaba de quedar probado. Tenemos que terminar pronto. Me encantaría además hablar de esto 4 horas más. Claro. Pero para terminar en una nota con algún grado de optimismo. No se ha acabado el libro de escribir. Exactamente. No, yo creo que ya estoy a valió verga. Pero tal vez vale la pena decirle al pueblo, y yo te hago una pregunta ahí, ¿cuál es para vos un final digno, para usar esa palabra, de una serie medianamente reciente? El final de Sopranos es un final digno, el final de The Wire es un final digno. A mí me parece que, por ejemplo, el final de Sopranos es excelente, a pesar de que en el momento la gente no lo entendió, porque veía todo negro, pero es evidente que le pegan un tiro en la cabeza a Tony. Es la muerte de Tony Soprano. Es la muerte lo que se ve. Y solo que no sabes de qué lugar viene el asesino. Y es hermoso el final porque él se reúne por última vez en el restaurante, cuando se reunía con su familia, correcto, en el mismo lugar que lo hacía. Y está por última vez, claro, lo que la familia va a presenciar es espantoso, pero ya hasta ahí llega la serie. La narración se interrumpe. Así es. Pero el espectador, si es atento, si ha estado con el viaje del personaje, se interrumpe por la muerte. Así es. Me parece que es consecuente. Me parece que el final también de Breaking Bad, por ejemplo, el de Mad Men particularmente a mí no me gustó. Me parece que también Mad Men al final aflojó los últimos capítulos, ese final de la propaganda de la Coca-Cola. Para mí es hermosísimo. Pero bueno, esa es media hora más de discusión. Sí. Sí, entonces es como, o sea, porque te quedas que se va a volver un gurú de la publicidad. Correcto, bueno, es el hombre que embotelló los 60. Sí. Es el hombre que embotelló la contracultura y esa es una declaración muy linda. Bueno, en todo caso, me parece que sí, o sea, siempre lo que tiene que ver con una mirada hacia una película, evidentemente la gente puede llevarse una u otra idea, ¿no? Pero particularmente sí hay algo que es ser consecuente y es con los personajes. En este caso, las contradicciones asaltan a flor de piel. Por ejemplo, ¿qué pasó con la mujer que estaba en la celda con su hija que la envenenó Cersei y que tenía que ver morir a su hija, que era de Dorne? ¿Qué pasó con ella? Correcto. ¿La volvemos a ver? Solo desaparecieron. O sea, control al delete. Exactamente. Sí. Fueron borradas de los guiones. O sea, nunca la vemos morir, nunca la vemos que ve morir a su hija y queda eso colgado, igual que queda Daenerys con ese pueblo. O sea, o sea, entonces esos son, para mí son errores claros de alguien que ha querido resolver de una manera rápida una serie. Que en este momento estando como, mira, ahorita Game of Thrones es como el Mohamed Ali de la serie, entonces podían hacerlo en 16 episodios y que todos duraran hora y media, la plata se iba a recuperar igual, iba a ser un fenómeno mundial. Es extraño, tal vez, y ahí yo los defiendo porque yo soy escritor también, bueno, soy guionista y uno a veces sufre y quiere hacer más cosas con su vida. Tal vez los manes simplemente querían acabar rápido y hacer otras huevadas. No, pues, tienen derecho a tener una vida. Y eso nos costó a todos un sufrimiento. Creo que por ahí podemos parar. Yo solo quiero decir, bueno, muchas gracias. Igualmente, y ojalá podamos conversar más. Ha sido un gusto, Javier, bolear sobre este tema. Y les dejo, pueblo, un mensaje de optimismo. HBO hizo una serie alucinante que se llama The Wire, que me parece que terminó de transmitirse como por el 2002-2003 y es tan buena como cualquier novela de Flaubert. Búsquenla. Ese es un final satisfactorio, un final consistente de personajes. Les sugiero compren cerveza, compren whisky y vean The Wire. Chao.